Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy lo hacemos con una edición un poco especial, como ya anunciamos ayer. Tenemos costumbre que al terminar un capítulo, los capítulos del comentario del Catecismo, solemos dedicar un programa íntegro pues a las preguntas de los oyentes. Por lo tanto, podéis llamar al teléfono 917-107-700. Eso, que ese espacio de 10 minutos, un cuarto de hora, que reservamos al final de cada programa para vuestras intervenciones y preguntas, pues queremos hacerlo también en el día de hoy, de una manera pues ocupando el programa entero. Bueno, yo introduzco esta fórmula, la introduzco recordando que en este programa de 8 o 9 de la mañana explicamos lo que se llama el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica. Catecismo Mayor, que fue promulgado en el año 1992, si no me equivoco, que también existe lo que se llama el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. El Compendio, que ha sido ya publicado años posteriormente. El Compendio tiene una fórmula más reducida del Catecismo Mayor. Es el que está formulado en preguntas y respuestas, pero también es muy suficientemente amplio, y es el que se explica en esta radio de 4 a 5 de la tarde. Bueno, pues digamos que tiene dentro de Radio María la explicación del Catecismo. Además, en todo el proyecto mundial de Radio María tiene un peso grande. Todas las radios nacionales, en todo el proyecto mundial de Radio María, le dedican una parte muy importante a la explicación del Catecismo. Aquí lo hacemos en esta versión del Catecismo Mayor, de 8 a 9 de la mañana. Desde las 4 a 5 de la tarde hay otra versión que se hace desde Asturias, explicándola por un sacerdote desde Asturias, de 4 a 5 de la tarde. Y bueno, y luego de 2 a 3 de la mañana, si no me equivoco, hay una repetición, se repite este programa de 8 a 9 de la mañana. Bueno, este es el formato. Hemos concluido la tercera parte del catecismo, que es la parte de la moral, de los mandamientos. La primera parte del catecismo era referida a la fe, lo que creemos. La segunda parte era referida a la liturgia, a los sacramentos, lo que celebramos. La tercera parte es referida a los mandamientos, a la moral, lo que vivimos. Y la cuarta parte, que vamos a comenzar ahora del catecismo, es lo que rezamos, la explicación del Padre Nuestro y algunas pautas, así unas reflexiones sobre la espiritualidad, lo que rezamos. Son cuatro partes, por lo tanto, en las que está dividido el catecismo de la Iglesia Católica. Hemos concluido la explicación del décimo mandamiento. Y además es que en esta ocasión, pues nuestro alto en el camino no solo es fin de capítulo, porque hemos concluido el décimo mandamiento, sino fin de tercera parte del catecismo. Luego es un alto importante el que hacemos en este programa para formular vuestras preguntas. Os invito, por lo tanto, a que participemos hoy, pues para aclarar algunas dudas con respecto al décimo mandamiento, que es lo último que hemos explicado: no codiciarás los bienes ajenos. Pero también es un programa en el que podemos hablar de dudas que nos hayan quedado sobre todas las cuestiones anteriores del catecismo, o dudas de fe, etcétera, que podamos tener, y que siempre el compartirlas en este formato de formular en directo las preguntas puede ayudar a otros también. Yo pediría, como suelo decir, algunas pautas de cómo intervenir y preguntar en público. Intentar ser escuetos, ser escuetos en la pregunta o en la comunicación que se haga, escuetos, no citar a otras personas, que podamos faltar a la caridad a nadie, no hacer referencia a ninguna persona, que eso yo creo que es también un poco de obligado cumplimiento de delicadeza cuando intervenimos en público. E intentar también, bueno, pues ayudarnos mutuamente. También que cuando llaméis, apaguéis vuestra radio para que no se formulen interferencias. Por lo tanto, podéis llamar al teléfono 917-107-700 para formular vuestras preguntas. 917-107-700. Radio María necesita tu ayuda. Colabora con la Radio de la Virgen. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Vamos a dar paso a la primera llamada, pero quiero hacer un comentario que muchas veces no lo suelo comentar. Hayan salido esos angelitos, esos niños, recordándonos que Radio María necesita nuestra ayuda. Cuando se ponen esas cuñas, yo no suelo decir nada, ¿no? Pero en esta ocasión que tenemos más tiempo, sí quiero decir una palabra, ¿no?, de llamada a la corresponsabilidad de todos, porque Radio María es un milagro que se mantiene sin publicidad y únicamente con la ayuda de los oyentes, y tiene muchos problemas y muchos follones y muchas cosas a las que tener que hacer frente, ¿no? Y aunque, bueno, pues el milagro de Radio María se sostiene porque está sostenido por voluntarios, ¿no?, y sin sueldos y sin profesionales, pero sin embargo son muchos los líos a los que hay que hacer frente y se necesitan recursos económicos, ¿no? Por eso de vez en cuando se ponen cuñas, yo no las suelo comentar, pero me parece que hoy era también un día propicio para comentarlo, ¿no? Esos niños que salen ahí diciendo, Radio María necesita tu ayuda, pues sí, es verdad, y tenemos que arrimar todos el hombro. Damos paso a la primera de las llamadas. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, padre. Buenos días. Con Ana de Pamplona. Adelante, Ana, le escuchamos. Muchas gracias por todo. Padre, mire, es que tengo una espina en el corazón. El otro día, bueno, ya hace unos días, una religiosa dijo en la radio que todos los días van por millares al infierno, de almas al infierno. Padre, yo soy una pobre cristiana y una pobre pecadora. Pero mire, padre, yo creo en el infierno, es un dogma de fe, pero también creo en la comunión de los santos. Y eso me dio tanta pena, porque mire, empezando por el Papa, que es un santo, tantos obispos, tantos sacerdotes, tantas misas, tantos santos, tantos conventos y tantas almas buenas que hay también entre los cristianos. Y entonces para mí, yo no sé, a mí me parece que Dios es una barbaridad lo que le voy a decir, pero yo esto lo tengo y quisiera que me lo aclarara. Dios es perfecto en todo, pero para mí es más misericordioso que justo. Para mí, ¿eh? San Pablo, Dios también dice que Dios no ha muerto por unos pocos, sino por todos. Así, yo creo también en la comunión de los santos. Quisiera que me lo aclarara, porque tengo una pena de pensar que tantos millares de almas van todos los días al cielo, al infierno, si esto es verdad o no. Ya, de acuerdo. Gracias, padre. Bien, de acuerdo. Vamos a ver, independientemente de lo que usted pudiera escuchar, porque igual también podría ser que ese comentario que usted haya ido, pues lo haya escuchado con poca matización, etcétera, y además teniendo en cuenta que tampoco hay en Radio María ahora mismo hay programas que lleven adelante religiosas, pues igual no creo que hiciese ese comentario, pues nadie que dirigiese el programa, o sea, sino que hay muchas intervenciones, etcétera. Vamos a ver, pero vamos a la sustancial, ¿no? La sustancial es, tenemos nosotros, podemos tener un conocimiento de cuántas almas se salvan o cuántas almas se condenan. ¿Podemos nosotros tener una respuesta a esa pregunta, si son muchos, si son pocos? Es que esa pregunta se le hicieron explícitamente al Señor. Son muchos, Señor, son muchos los que se condenan, son muchos los que se salvan, ¿eh? Y Jesús no respondió a esa curiosidad, ¿no? Lo que él respondió fue: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Más que estrecha es la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida. Bueno, esa es una respuesta de Jesús a la pregunta de si son muchos o son pocos los que se condenan o los que se salvan. La Iglesia tampoco nunca ha querido interpretar esta respuesta de Jesús que está en Mateo 7:13, si en el sentido de tantos por cientos. No. La Iglesia la ha querido interpretar diciendo, mira, para ir camino de la condenación basta con que uno se deje rodar, ¿no? Cuesta abajo. Entrar por la puerta ancha sencillamente es dejarse llevar. Entrar por la puerta estrecha supone seguir fielmente el camino de nuestra conciencia. Tampoco la Iglesia ha querido hacer una interpretación oficial de esta respuesta de Jesús en el sentido que se diga son más los que se salvan a los que se condenan. No la ha hecho. Luego, si no lo hemos hecho, no entremos a hacerlo. Lo que está en manos de Dios hay que dejarlo en manos de Dios. Yo creo que tampoco hay que entrar en esa especie de dilemas de decir, yo creo que Jesús, que Dios es más misericordioso que justo o más justo que misericordioso. No, no, ese dilema es falso, es equivocado, aunque yo entiendo que usted lo hace con toda la buena voluntad, porque en Dios misericordia y justicia se confunden. Eso es así, es decir, en Dios ser misericordioso y ser justo es una sola cosa. En nosotros no, en nosotros nos hablamos un lío. Yo, a ver qué hago, si soy muy misericordioso, pues dejo de ser justo. Si soy muy justo, dejo de ser misericordioso. Ese es un problema nuestro. En Dios eso no está puesto, está integrado. Por lo que sí que podemos decir es que el Señor ha hecho todo por nuestra salvación. Ha entregado su vida, ¿no? De manera que los que se condenen, la posibilidad real, ¿no?, real de la condenación, de la cual habla la Sagrada Escritura y habla el Catecismo y la fe de la Iglesia, desde luego la posibilidad de la condenación no tiene nada que ver con el hecho de que el Señor no lo haya querido, o sea, no haya querido nuestra salvación, ¿no? Es una cerrazón del hombre, es el drama de las consecuencias de la libertad del hombre, que se puede cerrar a la salvación, puede no acoger la salvación de Dios, Por lo tanto, el Catecismo de la Iglesia Católica utiliza una expresión que a mí me parece impresionante, que es, bueno, es una expresión que los catecismos anteriores no habían llegado a integrarla, ¿no? Utiliza la expresión autoexclusión, dice el Catecismo. La condenación es la autoexclusión de aquellos que no reciben la salvación de Dios. Con lo cual, no veamos la condenación como un acto caprichoso que Dios dice, a ti no te salvo. No, no, es una autoexclusión, es un no querer salvarse, es un no querer recibir la salvación de Dios. Entonces, mi consejo al oyente, que no se arme un lío, que no se arme un lío en esas angustias interiores de son muchos los que se condenan, son muchos los que... No, no se arme un lío, eso está en manos de Dios. Nosotros rezamos por la salvación de todas las almas. En Fátima, por ejemplo, se enfatizó mucho, ¿no?, esa oración, rezar por la salvación de todas las almas, etcétera, y las cuestiones numéricas de tantos por cientos de salvados y condenados, eso no está en nuestra mano. Y además, yo también voy a decir una cosa que la dije en esta antena, que en la encíclica Spe Salvi, el Santo Padre Benedicto XVI, afirmando en un párrafo explícitamente que lo decía a título particular, a título de, vamos, no queriendo en esta afirmación comprometer la autoridad pontificia como magisterio, sino diciéndolo a título de su opinión personal como Benedicto XVI o como Joseph Ratzinger, en esta encíclica él dice, con esta introducción, que en su opinión ni es tan fácil ir directamente al cielo, porque es que la necesaria purificación y santificación, lo lógico es que requiera un estado intermedio de purgatorio después de esta vida, ni será tampoco tan fácil la condenación, porque supone también un acto consciente y pleno de rechazo de la gracia, que no es tan fácil suponer esa malicia pues, mayoritariamente. Por eso, en esa encíclica Spe Salvi, a título de opinión particular o personal, el Papa se inclina por decir que posiblemente el estado mayoritario después de la muerte sea el estado de la purificación del purgatorio. Por eso, ahora que se acerca el mes de noviembre en el que rezamos por las almas del purgatorio, pues es que es tan importante acordarnos de eso, que lo tenemos olvidadísimo, olvidadísimo, la importancia de purificarnos en esta vida y de completar la purificación en el más allá, en estado de purgatorio. Bueno, perdón, porque ya antes he dicho que hay que ser breve, pero yo también me he alargado en la respuesta. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, sí, le escuchamos. María de Madrid. Adelante, María. Vamos a ver, usted habló el otro día de atesorar riquezas, de personas para las que las riquezas son más importantes que Dios. Pero yo veo ahora que hay una nueva riqueza, que es la riqueza de la salud. Hay mucha gente para la cual la salud es lo más importante en su vida. Yo misma me he encontrado un día que no he tenido tiempo de ir a misa, pero sí he tenido tiempo de ir al gimnasio, cuando al gimnasio tampoco me lo ha prescrito el médico, sino que a mí me parece que me sienta bien. Lógicamente me sentaría mucho mejor ir a misa. Entonces, eso me parece que es también hoy en día es uno de los problemas que uno se encuentra. Nada más. Muchas gracias, sí. Padre. Pues estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que esa también es una idolatría, ¿eh? ¿Cuántas veces se escucha la frase, lo importante es la salud, lo importante es la salud? Hombre, lo importante es la salud va a fallar seguro. O sea, no sabemos si más tarde o más pronto, pero la salud va a fallar seguro. Entonces, decir que lo importante es algo que va a fallar seguro, pues vaya, vaya planteamiento de vida. Entonces tu vida es un fracaso. Si lo importante es algo que va a fallar, tu vida ha fracasado. Luego, detrás de esa frase de que lo importante es la salud, se esconde una gran mentira. En la famosa canción esa, ¿no? Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Bueno, la verdad es que lo importante es el amor. El dinero e incluso la salud, ya sé que estoy diciendo algo duro, duro, es relativo. Es relativo. Que hay gente con una salud física muy grande que vive amargada. Y hasta se suicida teniendo buena salud. Y sin embargo hay gente enferma, que ahora mismo me están escuchando muchos, que aman a Dios, aman al prójimo y son felices, ¿no? Luego del estribillo de la canción famosa, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, no, especialmente amor, que es la clave y el sentido de la existencia. Luego tiene razón la oyente, que en mi opinión existe también una codicia y una avaricia, una idolatría de la salud en nuestros días, ¿no? Adelante, damos paso a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, padre, mi pregunta vaya por delante la base de que mi párroco es muy bueno, y yo le quiero mucho y es muy bueno. Pero me dijo una vez, yo cuando estoy en la misa y rezo el Padre Nuestro, pues me dijo que al final no dijera amén. Y entonces yo tengo un libro de oración, y por ejemplo que me dice que Dios es el Dios del amén, Jesucristo es el amén también, que lo pone en el Apocalipsis, la Virgen María es toda ella un verdadero amén, y luego en el capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica, en el capítulo 1061, pues también dice que amén pertenece a la misma raíz que la palabra creer. Sí. Esta raíz expresa la solidez, la fiabilidad, la fidelidad. Así se comprende por qué el amén puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él. Entonces, digo, qué pena no poder decir amén, porque yo cuando digo amén, al final, es un amén como consentido, así como... De acuerdo, le respondo, le respondo, sí. Mire, la respuesta es clara. Una cosa es cuando rezamos el Padre Nuestro, exclusivamente esa oración, y entonces uno concluye diciendo amén, amén, y ese amén también es conclusivo. Y otra cosa es cuando rezamos el Padre Nuestro, dentro de la Santa Misa, que es lo que le diría a su párroco, que es una oración que no se concluye, sino que continúa. Y por eso no hay que decir amén cuando se reza la oración dentro del Padre Nuestro, porque continúa la oración. Líbranos, Señor, de todos los males. Luego, no hemos dicho amén, porque es como si dijésemos, concluyo, pero, y luego, acto seguido, continúo rezando, ¿no? Amén se pronuncia cuando es un momento en el que el Padre Nuestro ha sido rezado como oración en sí misma, en la que se concluye esa oración. Adelante, hemos pasado a la siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días, soy María. Sí, mire, yo tenía una duda y quería saber si es lícito dentro del matrimonio, aparte del acto, mantener relaciones, caricias, todo eso. Pues vamos a ver, yo creo que la pregunta que hace el oyente, tuvimos también ocasión de hacer alguna referencia aunque yo comprendo que son temas en los cuales también estamos un poco, bueno, pues también el sentido del pudor a veces pues nos lleva a no ser muy explícitos, etcétera, pero yo creo que tenemos que también tener la santa confianza de poder expresar las dudas, de manera que el sentido del pudor no nos impida aclararnos en nuestras dudas morales, ¿no? Pues hay que decir que Dios ha querido que el acto sexual pues sea también precedido de todos unos, de una serie de actos de que en el sentido positivo de la palabra eróticos, porque la palabra erótico, el mismo Papa Benedicto XVI la ha utilizado, ¿no? Y ha hecho una referencia que tenemos que reivindicarla como parte de un amor de Eros que también, también es cristiano, o sea, también el amor natural de Eros es absolutamente integrable en el amor de ágape cristiano y tiene que ser integrado. No existe amor de ágape en el matrimonio sin el amor de Eros. Luego, el acto sexual puede, debe de estar precedido de toda una serie de gestos de cariño, de expresión, que de alguna manera vayan permitiendo una excitación que concluya y culmine en el acto sexual. Eso es, lógicamente, es plenamente moral. Otra cosa distinta que no la ha preguntado el oyente es que también por influjo de la pornografía se han podido introducir, ¿no?, en ese tipo de relaciones alguna serie de actos antinaturales, antinaturales que poco tienen que ver con eso, pues con lo que podríamos llamar un tipo de caricias, etcétera, a las que hacía referencia el oyente, que van creando un clima que concluye en el acto sexual. O sea que yo creo que esa distinción también es conveniente hacerla. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Sí, a ver, es respecto al oyente que llamó ayer, que le preguntó sobre la fornicación y eso, pues quería darle yo un punto de vista y mi testimonio personal. Resulta que yo tengo 18 años viviendo con una pareja estable. Tenemos dos hijos. Precisamente esta semana una cumple 16 y tengo otro hijo de 3 años. Y pues yo he estado viviendo en pecado mortal todos estos años en una pareja de hecho, pero no es pareja de hecho, sino pareja de riesgo. Y entonces pues el Señor me ha dado la gracia de mostrarme que estaba en pecado porque estaba esclavo de la pornografía, del sexo. Yo no podía pasar un día sin tener relaciones. ¿Sí me oyen? Sí, sí, escucha, adelante. Ah, gracias. No podía pasar un solo día sin tener relaciones. Estaba esclavo del sexo, esclavo. La pornografía, tenía por ahí dos discos de 500 gigas llenas de películas de sexo. Era horrible. Y yo intentaba despegarme de esto porque yo en el fondo sabía que estaba mal y no podía. Y un día el Señor con su gracia me tocó y ahora todos estos discos están llenos de programas de Radio María, que ha sido mi guía espiritual, porque yo buscaba guías espirituales y no encontraba. Entonces yo quiero darle testimonio ahora. Yo llevo un año en castidad con mi compañera y le he hecho la promesa al Señor, el juramento de que yo hasta que no me casara no iba a volver a tener relaciones con ella. Y hasta ahora, gracias a Dios, llevamos un año esperando y ahí estoy esperando para casarnos. Ya estábamos hablados con el párroco, todo, y pues ahora yo en el juramento, yo en mis confesiones le he dicho al sacerdote que yo no estaba comulgando ni nada porque, claro, por lo que estoy en pecado mortal y eso. Entonces le expuse mi problema y él me dijo que ese juramento estaba mal por el punto de vista de que me estaba quitando algo muy importante, que era la comunión, y que él veía que si yo en realidad estaba cumpliendo la castidad, de que debería comulgar. Entonces yo quería pedirle su opinión y yo la estoy cumpliendo, pero yo en el fondo yo me siento cohibido con lo del Señor porque me siento que le estoy fallando en su juramento. Entonces yo quería pedirle su consejo, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar dar gloria a Dios, dar gloria a Dios y bendecirle y dar gracias a nuestra madre por un testimonio como el suyo, porque para Radio María, ¿no?, pues es una alegría tremenda. Pues que esos gigas, ¿no?, que es algo emblemático, ¿no?, como un signo lo digo, ¿no?, que esos gigas de su disco duro, en vez de estar llenos de pornografía, pues estén llenos de programas de Radio María en los que se alaba al Señor, ¿no?, y se da a conocer la pureza de María. O sea que bendito sea Dios, que nos demuestra que la gracia es capaz de sanar nuestra carne enferma, ¿eh?, y que solamente la gracia de Dios nos puede sanar, ¿no? Me parece maravilloso, ¿no?, ese testimonio, y es también un aliento para todos los oyentes que tengan sus problemas de pureza, que se vean esclavos, que vean que tienen ciertas adicciones, que no son capaces de vencer, bueno, pues que sean constantes y perseverantes, que se unan a María y que vean cómo también, teniendo a María como intercesora, se consiguen milagros de sanación, pero que sean perseverantes, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta que hace el oyente, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el consejo que le ha dado el sacerdote es un caso delicado, pero yo pienso que es el correcto. Es verdad, ¿no? Es verdad que, claro, que uno diría, bueno, está viviendo con su compañera, con la que incluso tiene hijos, y tiene hecha una promesa de vivir en castidad con ella hasta que reciba el sacramento del matrimonio, ¿no? Bendito sea Dios, ¿eh? Pero claro, dice uno, claro, es verdad que tiene un riesgo grande de poder fallar a la castidad, pero es obvio que su compromiso de vivir en castidad es grande. Por otra parte, el hecho de que tenga hijos con ella también hace explicable el que continúe conviviendo con ella, o mejor dicho, no con ella, sino también en el hogar, con esos hijos, porque de hecho tiene esos hijos con ella, ¿no? Y tiene un compromiso de vivir en castidad, que además lleva ya un año manteniéndolo, vive un año en castidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo? Pues que comulgue. Que comulgue porque pidiendo perdón al Señor por su vida anterior, que ya lo ha hecho, no hay nada que sea contradictorio con ello, la fuerza de la Eucaristía le va a ayudar para continuar con ese compromiso que lleva ya un año viviendo en castidad, la fuerza de la Eucaristía le va a ayudar para recibir el sacramento del matrimonio. El hecho de que él hubiese hecho antes una promesa, yo no comulgo hasta que no me case por la Iglesia, bien, es una promesa, pero que hay que tamizarla, y también creo que las promesas ante un confesor pueden ser, pues, dispensadas o reconducidas, ¿no? Yo sin duda alguna le diría que reciba la carne resucitada de Cristo, que le ayudará a vivir en pureza y a completar este proceso maravilloso de conversión que está llevando. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle una cosa respecto al décimo mandamiento. A ver, tengo una amiga, tiene un trastorno ansioso depresivo, y en algunos momentos dice que nota como, o sea, fuera de si robar cosas. Dice que no las codicia, pero que en algún momento se hace con cosas que no son suyas, que luego a lo mejor ni utiliza. ¿Eso qué calificación moral tendría? Sí. Pues eso muy probablemente no tiene calificación moral, ¿eh? Sino que puede haber trastornos de, pues, incluso a veces de ludopatías, etcétera, ¿no? O de este estilo también de robar de una manera compulsiva, que sean un trastorno psicológico psiquiátrico, y no puede llegar a no tener ningún componente moral, puede llegar. La mayoría de las veces puede estar combinado, puede haber un cierto trastorno, pero que también no anula totalmente el trastorno a la voluntariedad. O sea que también hay que decir que lo más frecuente es que uno tenga, ¿no?, dentro de un cierto trastorno, mantenga una cierta lucidez, y entonces me doy cuenta que tengo este trastorno, a ver cómo lucho con él, a ver cómo convivo con él, ¿no? Luego yo diría que nosotros no tenemos que entrar a juzgar, a ver este caso qué grado de voluntariedad puede tener o no, sencillamente ser misericordiosos en el juicio, que nos demos cuenta que existen también, ¿no?, trastornos psicológicos que pueden llevar a robar, que pueden llevar a las ludopatías, que pueden llevar tal, sin que, o al alcohol, sin que haya un grado de decisión voluntaria y libre. Pero claro, nos sería prudente, ¿no?, pues refugiarse en la excusa o en el dato, ¿eh?, en el dato de sencillamente de ese trastorno psicológico psiquiátrico que tiene que ser tratado médicamente, pues para autoexcusarse y no tener también una lucha moral, porque también incluso para saber sobrellevar una enfermedad tiene que haber una lucha moral para saber sobrellevarla. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Juan, sí, de Madrid. Adelante, le escuchamos. Cuando ustedes hablaron de... usted habló sobre el sexto mandamiento, pero también hablaron sobre la actitud de los evangelistas o los protestantes con respecto al pecado y a la confesión y a todo esto. Ellos interpretan las cosas de una manera, y tengo una hermana que está, una hija suya se ha hecho evangelista, ella es católica, y entonces la chica está, yo la veo que no está muy estable, la cuestión del pecado, cómo la interpretan ellos para poder... No sé, yo quería saber claramente, porque usted habló de ello ya una vez, y entonces quisiera saber cómo ellos interpretan esta relación con el pecado, y nosotros ya la entendemos con la confesión y podemos sobrellevar perfectamente, encontrar el camino, pero ellos no sé, y mi hermana está un poco confusa, quisiera yo explicarle algo sobre cuál es la situación de su hija y sus relaciones con otros muchachos y tal. Vamos a ver, hay que decir que dentro de las iglesias evangélicas o protestantes hay una gran falta de unidad, ¿no? Están muy fraccionadas y puede ocurrir que entre una iglesia y otra distinta, con nombres distintos, pueda haber diferencias notables entre unas y otras. Pero uno de los aspectos que suele ser más configurador, ¿no?, de su espiritualidad, suele ser el principio luterano de que somos justificados por la sola fe, ¿no?, por la sola fe, entendiendo sola como manera excluyente de las obras, ¿no? Es una insistencia muy grande en que solamente el acto de fe, de creer en la misericordia de Dios, en que Dios nos justifica, Dios nos salva, nos salvamos por la fe de creer que Dios es bueno y que es misericordioso. Es como confiar en que he sido perdonado por su gracia. Si confío en que he sido perdonado, pues entonces soy perdonado. Es decir, el perdón se obtiene cuando alguien confía plenamente en el perdón, ¿eh? Es lo que se llama fe fiducial, ¿no? Bueno, sin embargo, el Concilio de Trento de la Iglesia Católica recordó a Lutero, a los protestantes, que esa fe se traduce en obras, se traduce en obras. Es decir, que somos salvados por la fe, pero esa fe, esa confianza en la gracia de Dios, se traduce en unas obras concretas, ¿no? Entonces, hay una diferente interpretación de qué se entiende aquí por ser justificado. Recuerdo que puse este ejemplo yo aquí en el programa cuando hablé de esto, no sé si usted a lo que usted se refiere, que Lutero pone el ejemplo de que la justificación es semejante, dijo él, pues a un montón de estiércol que está en el campo, y entonces nieva, y la nieve tapa el estiércol. Esa es la justificación. Este ejemplo lo pone Lutero literalmente, ¿eh? Él dice, así somos justificados nosotros. Nosotros estamos llenos de pecado y entonces la nieve tapa ese pecado y es como el manto de la misericordia de Dios que nos tapa y nos cubre. Sin embargo, la visión católica dice, no, un momento, ¿no? Somos un montón de estiércol, ¿eh? Aunque nosotros insistimos en que no estamos totalmente corrompidos, sino parcialmente corrompidos, ¿no? Somos estiércol, pero también tenemos cosas buenas. Pero la gracia de Dios, la nieve, no viene a taparnos, sino que la gracia de Dios viene a transformarnos y a hacernos hombres nuevos. Fijémonos, por ejemplo, el oyente anterior que ha dado ese testimonio de conversión en su vida, ¿no?, de cómo la gracia de Dios le ha permitido sanar su impureza. Claro, el proceso de justificación que se ha producido en él no solo es que la nieve le tape, que la misericordia de Dios le tape y él siga en lo mismo que antes, sino le ha producido ser un hombre nuevo y sanar, ¿no?, de raíz, ¿no?, ese problema. Es decir, que la justificación es santificación en el concepto católico de la palabra. No es únicamente justificación en el sentido de que la misericordia tapa el pecado. No, tapa el pecado no. Transforma el pecado y nos hace santos. O sea, es una diferencia grande entre el concepto luterano y el católico, ¿eh? Bueno, claro, y entonces, con respecto al caso concreto que usted dice de su sobrina, etcétera, este elemento puede determinar, pero bueno, no sabría yo especificarle con más concreción qué es lo que usted también requiere o qué consejos pueda darle sobre qué temas concretos, ¿no? Bueno, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Adelante, le escuchamos. Mire, yo quiero ser concreta. Vaya, no quiero quitarle mucho tiempo porque tiene usted muchas personas en espera. Mire, y hace unos programas usted dijo que el escándalo era una cosa. Yo he vivido y soy nacida fuera de España. Y entonces allí un escándalo era un ruido, peleas, disgustos, eso era el escándalo. Pero usted ya me ha abierto muchísimo los ojos porque ha explicado cosas que yo, por ignorancia, las había hecho y me he arrepentido. Y esto, o sea que cuando hace uno cosas de joven, pues no tiene... la vida nos va haciendo que nos volvamos más... vaya, que tengamos más consideración con los demás, en fin, eso por un lado. Y por otro lado, estoy también bastante mal de salud ahora, pero bueno, no me importa, porque también le doy gracias a Dios, porque estoy sufriendo y pienso que es una bendición saber lo que él pasó. Esto, y creo que nada más, monseñor. Mire, yo creo que con respecto a lo que el oyente ha dicho sobre el tema del escándalo, me imagino que se refería a una distinción que hice yo en la explicación, diciendo que, bueno, entonces por la palabra escándalo, solemos entender vaya jaleo que se ha montado, no vaya escándalo. No es ese el sentido teológico, moral, de la palabra escándalo. La palabra escándalo es cuando uno no resiste ante el mal ejemplo, y en vez de resistir, porque si por ejemplo a mí alguien me da un mal ejemplo y yo resisto y le digo ni hablar, ¿no? Alguien, por ejemplo, imaginémonos una cosa, que alguien le incita a una persona al adulterio, y esa mujer que está siendo inducida al adulterio dice que ni hablar, y entonces se planta y además se lo dice a su marido y allí se monta, ¿no?, pues un zapatiesto, como se dice. Eso no es un escándalo, todo lo contrario. Me refiero, no es un escándalo desde el punto de vista de qué se entiende por la palabra en el sentido moral, sino que gracias a Dios no se ha cedido y se ha hecho frente a la tentación. La palabra escándalo en el sentido moral teológico quiere decir más bien que alguien, en vez de resistir, se ha dejado seducir. Y entonces eso es un pecado de escándalo, porque yo he hecho que otra persona peque por mi influjo. A eso se llama pecado de escándalo, el que yo tenga responsabilidad en el pecado de otra persona. O sea, ese es el sentido, y es una gran responsabilidad. Yo, me habéis escuchado en esta radio decir que a veces al Señor le suelo decir, ¿no?, Señor, que por mi culpa nadie se aparte de ti, que yo no sea motivo de escándalo para nadie. Y todo lo contrario, Señor, que igual algunos se acerquen a ti, por mi apostolado. Pero es importante que pidamos al Señor que no seamos nunca motivo de escándalo, que nadie se aparte del Señor por nuestra culpa. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Adelante. Me parece que tiene usted la radio encendida y sí, tiene que apagarla, sí, para poder escuchar. Muchas gracias. Adelante, le escuchamos. Monseñor, quisiera hacerle una pregunta. Mi hija se separó hace 3 años. Por cuestión de drogas, el marido, y tiene 2 hijos. Ha conocido un chico. Somos practicantes. Barbaridad. Todos los días hago laudes y hago todas mis cosas. Pero, pues ella quisiera separarse por la rota, pero piden mucho dinero. Y ella, pues, convive a veces con este chico porque quieren casarse. Y ella no puede sufragar esos gastos. Yo tampoco, porque le he sufragado muchas cosas. Del marido, de préstamos que he hecho frente. Y si ella vive así con él, vive en pecado. Esa era mi pregunta. Ella no quiere acercarse a tomar la comunión porque teme que el cura del pueblo que la conoce se la niegue. Vamos a ver, le contesto. Bueno, en primer lugar, creo que hace bien en no acercarse a la comunión, pero no porque tenga miedo a que el sacerdote se la niegue, sino creo que debe de, en conciencia, decir, tengo un estado de vida, una situación en mi vida en la que no es conforme, ¿no?, también a los designios de Dios, y es prudente que no me acerque. Creo que eso es bueno, que nuestra conciencia, seamos humildes para reconocerlo. Vamos a ver algunos temas. En primer lugar, ella puede, debe, quizás, ¿no?, tener una certeza de si su matrimonio por la Iglesia fue válido. Si su matrimonio fue válido y la palabra solemne, sellada por el sacramento del matrimonio que se dijo, ¿no?, además, y bendecida por Dios en unos hijos, la palabra de que ser fieles hasta que la muerte os separe, si esa unión fue verdadera, pues entonces tenemos que ser fieles a la palabra de Cristo, fieles a su bendición, y creer más en ella que en nosotros mismos y en nuestros planes. Puede tener una duda ella de si alguna duda, si aquella unión por circunstancias que ahora mismo no conocemos, fue o no fue válida, si pudo haber o no nulidad matrimonial. Lo que usted me dice, que la nulidad eclesial, o sea, ese proceso, no pueden permitirse el lujo de llevarlo adelante por motivo de dinero, eso no es cierto. No es cierto, porque en la Iglesia existe la justicia gratuita. Entonces, uno puede pedir la justicia gratuita en un tribunal eclesiástico. Y es así, ¿eh? O sea, que es que esto es así, y además en este programa, en esta radio de Radio María, ha habido programas, no sé si ahora mismo lo sigue habiendo, programas en los que se han explicado por parte de jueces eclesiásticos cómo se llevan a cabo los temas de nulidad matrimonial, se han dado muchas explicaciones, y bueno, y entonces se nos han explicado en directo a todos cómo se llevan adelante los procesos de nulidad por justicia gratuita. Por lo tanto, claro, esa convivencia que tiene su hija con otro señor, conviviendo con él de vez en cuando, etcétera, pues no es conforme a la ley de Dios, no es conforme a los designios de Dios, porque está conviviendo con otro hombre cuando de momento no hay certeza alguna de que su marido haya dejado de ser su marido, porque en principio tenemos que suponer que el matrimonio ha sido válido, o sea, que no está anulado. No ha habido una declaración de que haya habido una circunstancia tan fuerte como para poderlo anular. Luego, mire, yo entiendo que ser una madre es que, claro, es un conflicto muy duro, yo me pongo en su corazón, pero yo le diría mi consejo, ¿no? Mi consejo espiritual. Esté usted muy cerca de su hija sin justificarla, porque no se debe de justificar pues esa relación que tiene su hija con otro que no, en ningún momento, ¿no? Eso de que voy a rehacer mi vida, vamos a ver, tú estás casada, tienes un compromiso de amor, y por lo tanto no disfraces con una frase bonita de rehacer la vida lo que es una tentación. O sea, en el fondo parece que no nos da pena el que alguien haya sido abandonado por una persona, pero es que no se puede responder al mal con el mal. Cuando hemos sido abandonados en el matrimonio, cuando hemos sufrido, ¿no?, en el matrimonio, hemos padecido el mal por parte de la otra persona, hemos padecido la infidelidad, eso no puede justificar que ahora yo, mi infidelidad sea buena, sea positiva. Claro, dice, pero es que he sido víctima, ya, pero lo más duro no es ser víctima, sino luego también hacerse cómplice, ¿no? O sea, yo le diría, esté usted muy cerca de su hija, ayúdela, dígala que esté cerca, que ore, que se acerque a la Eucaristía, aunque no comulgue, que se alimente de la palabra de Dios, que no se sienta excluida, postergada, pero que no se justifique, que tenga la humildad de ver que hay una contradicción en su vida y que tenga confianza en que la gracia de Dios le iluminará. Por ejemplo, hemos recibido ahora mismo en este programa ese testimonio de sanación de ese oyente anterior, ¿no? Es que lo fácil es ir por el camino de la autojustificación, ¿no? Y la clave está en abrazar la cruz de Cristo y esperar en que su gracia nos sane. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, señor. Le escuchamos. Pues yo es que tengo una duda, bueno, de estas modernas que dicen ahora. Porque antes nos confesábamos sábado y podíamos comulgar domingo. Y ahora estoy tan tranquila, en 3 meses sin confesar, y voy a comulgar. Yo digo, ¿esto es normal? No sé. Me parece a mí. Bien. Fíjalo que... De acuerdo, una pregunta práctica a la suya, que seguro que nos hace bien a todos, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que no era signo de una buena práctica sacramental eso de que me confieso el sábado y comulgo el domingo y ya la confesión no me vale ya más allá de 24 horas. Eso no era una buena práctica sacramental, ¿eh? Yo creo que estaba ligado a un concepto escrupuloso de la existencia, porque yo creo que lo lógico es que uno se confiese, viva en gracia de Dios y luego, viviendo en gracia de Dios, pues comulgue, pues mientras que no sienta que ha podido cometer un pecado grave, ¿no? Entonces no me parecía esa costumbre anterior, no me parece equilibrada. De hecho, nunca ha sido formulada o mandada explícitamente por la Iglesia en su magisterio de esa forma. Dice usted, bueno, yo igual ahora me confieso cada 3 meses y no dejo de comulgar durante esos 3 meses. Pues no me parece mal. Hombre, yo igual le daría el consejo de que podía ser bueno una confesión un poco más frecuente que la de 3 meses. Confesarse mensualmente puede ser mejor. Pero no me parece incorrecto, ¿no?, que usted se haya confesado hace 3 meses y continúe comulgando mientras que no tenga ninguna conciencia de haber cometido un pecado grave, ¿eh? Yo creo que esa es la respuesta que le daría. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, me escuchamos. Monseñor, quisiera darle primero las gracias por sus consejos y sus enseñanzas y muy escuetamente quiero plantearle una duda, un consejo que me pueda dar. Mire, estoy leyendo ahora la vida del Padre Pío y, bueno, viendo su aceptación del sufrimiento tan grande, no solamente los que Dios le manda, sino los que él pide, pues yo no dejo de pensar un poco en lo miserable que podemos ser, que yo no tengo capacidad de pedir sufrimiento ni me gusta los que me manda Dios. Y tengo ahí esa desazón de decir, bueno, pues, ¿cómo puedo ser buena cristiana si quiero la felicidad, si yo no quiero sufrimiento, si no quiero que sufran los míos, mi familia, mis hijos, mi marido? No logro aceptar sufrimientos. Bueno, los aceptas porque no te queda más remedio y los puedes ofrecer a Dios, pero no los busco ni quiero que me los mande Dios. Ya. Bueno, pues mire, yo creo que usted ha elegido una lectura muy terapéutica para sanar y superar, pues igual, esa carencia que ve usted en su espiritualidad, ¿no? Está claro que yo creo que nuestra cultura hedonista del bienestar, del confort, que la calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no?, es un influjo tan grande el que tiene nosotros que, por influjo de esta cultura tan grande, nos podemos hacer con una sensibilidad, podemos ir generando una sensibilidad que nos haga enemigos de la cruz. Una sensibilidad que tiene alergia a la cruz, ¿no? Alergia a esa renuncia pronta por amor, renuncia pronta incluso a la propia, pues al propio placer, a la satisfacción inmediata de nuestros deseos. Podemos ir generando una sensibilidad que nos haga enemigos de la cruz, y hay que estar atentos a ello. Ha habido generaciones anteriores mucho más sacrificadas, que se han abierto paso en la vida, pues la generación de la posguerra, en la guerra, ¿no?, pues en medio de sufrimientos, etcétera, que de una manera mucho más con natural han abrazado la cruz. Y esta generación nuestra, pues que nunca hemos, todo lo hemos tenido fácil, en el fondo es, pues eso, ¿no?, aprietas un botón o tomas una pastilla y todo se te da hecho, ¿no?, se genera en nosotros una dificultad para abrazar la cruz. Yo creo que tenemos que pedir mucho esta gracia, pedir mucho la gracia, ¿no?, de decir, Señor, yo no voy a caer en la equivocación tan grande que pensar que felicidad es lo mismo que no sufrir, no sufrimiento. No es verdad, no es verdad. La felicidad es la capacidad de llevar adelante los sufrimientos de la vida con confianza y abandono en manos de Dios. Entre otras cosas porque sufrimientos hay siempre, siempre hay sufrimientos. La clave está en que todo sufrimiento tenga a Cristo para darle sentido. Que no haya cruz sin Cristo, porque una cruz sin Cristo es insufrible. Y un Cristo sin cruz es falso, no es el auténtico Cristo. Es falso, eso en la vida no existe. Luego, ante ese dilema absurdo, falso, ¿no?, de querer una felicidad en la que no haya cruz, eso es una mentira, es un engaño, ¿no? Usted haga este acto de fe. Señor, no quiero cruz sin ti, sin Cristo, porque me sería inllevable, ¿no? Pero tampoco te quiero a ti sin cruz, porque no serías tú, no sería la vida, no sería la realidad de la existencia, Y el Padre Pío le puede ayudar mucho, sin duda alguna. El Padre Pío es un santo impresionante, ¿no? Impresionante, que ha sido una cruz viviente con sus llagas, con sus llagas como San Francisco de Asís, recordando que la cruz es la vida del mundo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días. Soy Emilio de Madrid. Adelante, Emilio. Mire, yo le quería, no sé, hacer una pregunta por una intranquilidad que tengo. A mí me da la sensación que me puede ir fallando una serie de cosas alrededor, y me preocupa en estos días especialmente el tema que nos aproximamos a las fiestas de Todos los Santos, de esa convivencia con los que vivieron con nosotros, con los que nos llegan gracias a través de ellos. Con el Halloween lo están quitando todo, y poco a poco, y pasamos, si no tiene importancia, es que personas de comunión diaria están contentísimos, como sus hijos preparan el Halloween, y para los mayores, para los pequeños, y digo, nos están quitando todo, el suelo no está, en fin, no sé, pues no sé si de alguna forma concienciarnos de en fin, no quiero entretenerle más, padre, no sí, quiero quitarle, sí, monseñor, perdón, de esa preocupación que siento y que no sé si en fin, un poco escrupulosa. Pues no, yo creo que tiene plena razón de ser. Yo creo que también una ayuda grande dentro de esa denuncia, de esa introducción de una cultura totalmente ajena, ¿no?, a nuestras raíces cristianas, de que es Halloween, no sé qué, no sé cuántos, ¿no?, también como ese intento de, que hay en otros lugares, de, por ejemplo, descristianizar las Navidades, que si las fiestas de invierno, no sé qué, ¿no? Yo creo que también ayuda mucho ver cómo al final se quiere reducir todo a consumismo. Al final eso de Halloween, no Halloween, eso al final ¿en qué se traduce? Pues en gastar más dinero, en comprarse unos disfraces, en comprar no sé qué, ¿no? O sea, tenemos que también desenmascarar que la secularización, al final se hace cómplice del consumismo. Es introducir cosas totalmente ajenas a nosotros, ¿no? O sea, ajenas. Y por tanto, creo que en esa denuncia nos debe de... Yo creo que por una parte nos tiene que ayudar a entender que es totalmente artificial, ¿no? Totalmente artificial nuestra cultura, pues este aspecto, por ejemplo, y al mismo tiempo es manipulador, ¿no? Es manipulador. Aquí se introducen a capricho las cosas, se introducen a capricho intentando manipularnos más y hacernos de nosotros un proyecto integrado, pues, en el consumismo. Luego, seamos firmes, manifestándolo y haciéndolo frente, ¿no? Y creo que hoy en día también evangelizar es suscitar capacidad crítica. Y eso no es ser escrupuloso, ¿eh? No, como usted tiene miedo, ¿no?, a ser... No, es que suscitar capacidad crítica es necesario, ¿no? Creo que es una de las grandes cosas que hace nuestro Papa Benedicto XVI en muchos discursos suyos, cuando se dirige especialmente a los jóvenes, cómo les ayuda a pensar, les ayuda a caer en cuenta de este resorte, del otro, del de más allá, ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Sí, adelante. Pues con mucha pena, a veces, yo lo digo todos los días, a veces me ayuda en mi fe y a veces me rechina cosas que no creo que... Yo estaba oyendo lo de los divorciados, no lo soy, soy felizmente casado, pero creo que... Hago dos preguntas. Primero, ¿la comunión es para los que los necesitan o para los que no lo necesitan? Es decir, cuando usted dice lo de los divorciados, que pueden, como que no pueden, monseñor. Y luego, ¿dónde está la misericordia de la Iglesia? Porque la de Dios, estoy seguro que la tiene. La misericordia de Dios es infinitamente superior a la de la Iglesia sobre los divorciados. Y la tercera pregunta es, ¿qué postura tienen algunos cardenales, como Martini, creo que recordar, sobre los divorciados? Que también, no sé si usted lo ha dicho antes, porque le he oído al final. Algunos cardenales abogan por estudiar de los divorciados. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, pues mire, yo le diría que le damos muchas gracias por su audiencia, porque el hecho que usted dijo, a mí escucho el programa, a veces me ayuda, a veces me rechina. Bueno, pues yo le doy gracias, porque también para usted sería muy fácil decir, bueno, que esto que han dicho que me ha hartado, y cojo y apago. Bueno, o sea, le doy gracias porque esté también escuchando Radio María, a pesar de que a veces le cuestiona, ¿no? Y entiendo que le cuestione, mire usted, porque a veces somos cristianos, pero convivimos en una cultura secularizada en la que se nos pega la secularización. Y no lo digo por usted, ¿eh? O sea, lo digo por todos, que también esto se lo suelo decir yo a nuestros sacerdotes cuando hablamos con ellos. Es fácil autosecularizarnos, es fácil, o sea, porque claro, tenemos un influjo, vivimos en el mundo, no vivimos en una celda de un convento, ¿eh? Vivimos en el mundo y, ojo, también entra la secularización en los conventos. Luego esa lucha interior que tiene usted, claro, es la lucha interior de alguien que sigue a Cristo, pero también tiene un influjo tremendo. Y claro, tiene usted que reconocer que el influjo de los medios de comunicación es muy fuerte. Radio María es un granito de arena, ¿no?, de compensatorio. Mire, yo no estoy de acuerdo en esa especie de oposición entre la misericordia de Dios y la misericordia de la Iglesia. La Iglesia tiene que ser expresión de la misericordia del corazón de Cristo. Fue Jesucristo el que dice, ¿no?, dice en el Evangelio de una manera muy solemne, muy firme y muy contraria a la cultura de su tiempo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y dice Jesús, y si un hombre casado se divorcia a su mujer y se casa con la otra, comete adulterio. Y si ésta se divorcia de este y se casa con la otra, comete adulterio. Es Jesús, el corazón misericordioso de Cristo, el que dice eso. Y la Iglesia, lógicamente, siendo portavoz y siendo altavoz de ese corazón misericordioso de Jesucristo, no puede decir lo contrario. Si la Iglesia ahora dijese, bueno, es que estamos en unos tiempos, este capítulo de San Mateo en el que Jesús dijo esto, vamos a ponerle un poco de típex, un poco de típex, y nos lo saltamos. Si dijésemos eso, en vez de ser altavoces de la palabra de Cristo, seríamos manipuladores de esa palabra, Luego, mire, yo creo que es mucho más real, mucho más humilde el que se diga, vamos a ver, yo sigo a Jesucristo, Jesús quiere que también las personas que están en una contradicción, que están divorciadas, están viviendo con la que no es su mujer, no quiere tratarlos como el leproso. Es más, Jesús se acercó a todo leproso de toda condición y toda situación. Pero al mismo tiempo en el Evangelio se nos insiste que cuando somos invitados al banquete de bodas, tenemos que entrar con el traje de la gracia. Y que aquel que entró a aquel banquete sin el traje de la gracia, se le recordó que no podía participar de ese banquete. Es decir, no es contradictorio decir, la comunión la necesitamos los pecadores, pero al mismo tiempo se requiere estar en gracia de Dios para poder comulgar. La comunión es fuente de perdón de los pecados veniales, pero sin embargo se nos pide no estar en pecado mortal para poder comulgar. Y dice, bueno, ¿y esto cómo es? Bueno, pues las dos cosas las integramos, ¿no? Tenemos que santificarnos para recibir la comunión, pero al mismo tiempo la comunión nos santifica. Y esto la Iglesia lo ha concretado de esta manera, No debemos de acercarnos a comulgar estando en pecado grave, pero al mismo tiempo, como le he dicho ya al oyente anterior, le he dicho que comulgase en esa situación en la que estaba, al mismo tiempo la comunión nos ayuda a purificar nuestros pecados veniales y a preservarnos de ellos, ¿no? O sea, yo entiendo que es una lucha grande, pero mire, yo conozco personas que están en esa situación de contradicción, de estar divorciadas y casadas con otro, y que siguen al Señor y humildemente reconocen que están en esa contradicción interior, asisten a la Santa Misa, no comulgan, y yo estoy convencido que Dios les bendecirá y hará luz en medio de esa contradicción. Les dará la gracia, bien sea, ¿no?, pues para dejar esa relación y unirse a su esposa primera, para también llegar a entender que su primera esposa no fue tal, sino que puso una relación nula, o vivir en castidad, o yo qué sé qué, ¿sabe? O sea, no lo sé, pero yo lo que no puedo hacer es, por intentar evitarme un problema, arrancar una página de la Sagrada Escritura que en ella está contenida. Luego, está contenida también la plenitud de la revelación de Dios, que es interpretada por la Iglesia, no por ningún obispo en concreto, porque yo, por ejemplo, ahora mismo no es José Ignacio el que está hablando, o sea, es el magisterio de la Iglesia el que tiene esa encomienda de Cristo de interpretar la palabra de Cristo. Bueno, pero muchas gracias al oyente, Bueno, y veo que estamos un poco desbordados de llamadas, me da pena que muchos oyentes se queden fuera sin poder entrar. También un poco la culpa igual la tengo yo, que me alargo en las respuestas. Vamos a hacer una cosa, vamos a dedicar el día de mañana también, el día de mañana a las preguntas, porque me dicen desde Madrid que está desbordado las llamadas que quieren entrar. Dedicaremos también mañana a las preguntas para que así en el lunes podamos comenzar ya desde el capítulo siguiente, desde la explicación del Padre Nuestro. Mañana viernes también lo dedicaremos a la atención de vuestras llamadas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.